Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a difundir las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Bienvenidas y bienvenidos a Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido como de costumbre por Alba Ciudad 96.3 FM. Estaremos trabajando para ustedes, Rigoberto Valera, en el control de sonido y en la producción y conducción de este espacio, con sumo placer, Gustavo Velázquez. Este programa llega hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Pedro Calzadilla, con el apoyo de Vladimir Sosa, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y de Productoras y Productores Independientes de Alba Ciudad 96.3 FM. Y ya, pues comenzando, vamos a hablar brevemente sobre Pat Metheny, un músico norteamericano, compositor, guitarrista, productor de jazz de larga trayectoria, uno de los más importantes en la escena del jazz actual. Este caballero, no conforme con lo alcanzado en fama mundial por su virtuosismo, por incluir en su repertorio músicas del mundo, entre ellas la música latinoamericana y caribeña, incluyendo músicos de estas latitudes, con lo que ha recorrido el planeta, editado discos y obtenido numerosos premios y reconocimientos, ahora se involucra en un proyecto denominado The Orchestrion Project. Este sueño de muchos años, y para el que se valió durante varios meses de la ayuda de científicos e ingenieros, consiste en una mini orquesta controlada por computadora que responde cada vez que el norteamericano toca la guitarra. Los instrumentos son reales, incluyen pianos, baterías, marimbas, guitarras, instrumentos de percusión, hasta un ingenioso gabinete de botellas afinadas. Cada vez que Metheny acciona su guitarra, la mini orquesta le obedece automáticamente, previa preparación por cada tema seleccionado. El resultado es el álbum doble Orchestrion, que fue editado en el año 2010. De esa maravilla de creación, escuchemos de Pat Metheny la pieza Antonia. Thank you. Pat Metheny con la pieza Antonia. En ese trabajo Orchestrion, Pat Metheny incluye piezas ya grabadas anteriormente y temas inéditos. Y que, bueno, en resultado, en general, los temas incluidos en este disco van más allá del jazz, pues incluye música clásica y músicas del mundo. Vamos ahora con el español Tomatito. Este guitarrista flamenco, quien tiene su nombre oficial como José Fernández Torres, nació el 20 de agosto en Almería en 1958. Creció rodeado de guitarras flamencas y su primera influencia fue la de su padre, apodado Tomate. Tiene en su haber 8 producciones discográficas y ha colaborado en otras 8. Lo más nuevo editado salió este año y se llama Soy Flamenco. De aquí tomaremos en primer lugar la pieza Asomao a mi ventana. Thank you. Tomatito de España con Asomado a mi ventana. Bulerías, soleás, tangos, rondeñas, seguirillas y rumbas son los elementos que forman parte del mundo flamenco y que Tomatito interpreta con sobrada soltura en el más reciente trabajo Soy Flamenco. El otro tema que les ofreceremos con Tomatito lleva por nombre Mr. Benson. Seguidamente escucharán el dúo Eliseo de la Argentina con Soy Artesano. Thank you. calmen la histeria de la ciudad. Soy arcilla en pedazos, mi amor, cacharro para llevar. Tengo trabajo, soy artesano dispuesto a modelar con cientos de manos el rumbo. Sueño con alfareros haciendo con barro otro país. Humito de sahumerio cambia el perfume del porvenir. Pico la piedra, tallo los sueños de un pueblo más feliz. Puño en alto, son de martillo. Hoy transformé el amor en un corazón de cuero y tientos. Como ves, puede levantar si quiere ver bien. Y si a mano el sol, la luna también. Y que nos den luz y trabajo. Lo que pueden las manos primero lo siente el corazón. Pobre del hombre que no me nombre como trabajador. Pobre los hombres sin memoria. De la ciudad, alambre y pinza en mano me han condenado a la libertad. Tengo trabajo, soy artesano dispuesto a modelar con cientos de manos el rumbo. Hoy transformé el amor de cuero y tientos. Como ves, puede levantar si quiere ver bien. Y si a mano el sol, la luna también. Y que nos den luz y trabajo. Escuchaban al dúo Eliseo de la Argentina con la pieza Soy Artesano. El dúo Eliseo lo integran los hermanos Alejandro y Gabriel Cepeda. Son dos trovadores nacidos en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, en Argentina. Las composiciones pertenecen a Gabriel y los arreglos vocales e instrumentales le corresponden a Alejandro. Tienen editados varios discos. Todos dicen... en 1983, Entre montañas de escombros, 1991. El compilado Cuatro Caminos, en la que participaron con cuatro canciones. Por Amor al Arte, del año 2005, y el más reciente, Así Como Suena. De este trabajo es que extraímos la pieza Soy Artesano. Y a continuación, seleccionaremos otra pieza con un mensaje ecológico. Se llama El Árbol que Habla Solo. pueblo donde vivo hay un árbol que habla solo. No sabemos dónde y cómo, pero se oye un verde palabrerío. Viene de muy lejos, tampoco lo trae el viento del río. Un murmullo que perplejos nos tiene a unos cuantos vecinos. Son cimiento de mil nidos, árbol que reclama y grita. No sabemos de qué modo, pero hay cosas que lo irritan. Se enoja su madera cuando un pelotudo con la gomera a piedras despluma el trino de los pajaritos de Santa Rita. Hay un árbol que habla solo, cuando hay viento no se agita. Nadie sabe dónde y cómo vive el guardián de tantos nidos de los pájaros que habitan todo el barrio donde vivo. No es un sauce ni un aromo, no es un álamo ni un pino, un fantasma en Santa Rita que habla, llora, pide y grita. Dejen a los pájaros tranquilos. Soy quien vive en un rincón de Santa Rita. Soy murmullo, soy quien grita, no le desplumen con piedritas. Son más débiles su canción, si aportaste lo mejor. Aquí hace arte, loco, combate y poderoso del mundo especulador. Soy el árbol que te irrita, soy el termo muy intenso. Soy el tiempo que te agita cuando le pegan a más indefensos. Con todo Santa Rita, soy guardián de tantos nidos. Hasta yo lo pido, grito, dejen a los pájaros tranquilos. Solo, nadie sabe por qué y cómo. Hay un instinto asesino. No es casual este reflejo al tener tan miserables espejos, que al mirarnos solo vemos apedreando siempre al más indefenso.

La hermosa voz de Suna Rocha con la pieza El Ceclanteño. Sigamos con ella y ahora escuchemos la pieza que da nombre a su disco, Rosa de los Vientos. Se va mi vida y aprieta mi corazón aquella rosa del viento que un día se abriera sangrando el amor, aquella rosa del viento que un día se abriera sangrando el amor, rosa de amor en el viento, en silencio llorarás, goteando lágrimas rojas, adentro de mi alma te desocarás, goteando lágrimas rojas. Adentro de mi alma te deshojarás. Puede que un día ya libre sientas de nuevo el amor, pero en el viento mi boca te besará siempre con esta canción. Te besará siempre con esta canción. Sabrás lo que es soledad, como una hiedra el recuerdo, los muros del alma te recubrirán, como una hiedra el recuerdo, los muros del alma te recubrirán. La vida es solo un instante, un beso la eternidad. Por eso dame en tu boca la rosa caliente de tu mocedad. Por eso dame en tu boca la rosa caliente de tu mocedad. Puede que un día ya libre sientas de nuevo el amor, pero en el viento mi boca te besará siempre con esta canción. Pero en el viento mi boca te besará siempre con esta canción. Era la fuente mi alegría, sentí orgullo de andar con él, saberme suya, tenerlo a él. Hoy lo he perdido, sangra mi pecho, pero ninguna oirá de mi quejido. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté sola. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté sola. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté sola. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté sola. Ele era a fonte da minha alegria, senti orgulho namorar com ele. Ele era meu, eu era dele. Ninguém vai me ver chorando. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Vou aguardar meu lamento para quando eu estiver sola. Acaban de escuchar a la brasileña Marina de la Riva con Voy a guardar mi lamento. Esta cantante es hija de un cubano y de una descendiente de Minas Gerais en Brasil. Y pues desde pequeña empezó a nutrirse de la música de ambos países, tanto de la cubana como de la brasileña. Y hoy día pues es una fiel seguidora de cantantes como Omar Aportuondo, Ernesto Lecuona, Chano Pozo, Tom Jobim, también de grandes estrellas del jazz, Nina Simone, Ella Fitzgerald y Billie Holiday. Así que pues es la amalgama de esa música con la que ella creció y con la cual pues aporta su particular estilo. Vamos a escucharla de nuevo, ahora con el tema número 5, que lleva por nombre Canción de las Simples Cosas.

Acaban de escuchar a la agrupación Family Atlántica con la pieza El Apamate. Esta agrupación está conformada por músicos de Ghana, una república africana, el Reino Unido y Venezuela. El disco también se llama Family Atlántica. Y de allí vamos a escuchar una vez más este grupo con el tema número 11, El Negrero. Hay un vele, un vele, un vele, un velero, la la, un vele, un velero, hay un vele, un vele, un vele, un velero, la la. La agrupación venezolana, británica y ghanesa, disculpen si dije correctamente el gentilicio de los nativos de Ghana, el grupo Family Atlántica con el tema El Negrero. Como pueden apreciar, esta pieza es exclusivamente afrovenezolana. Y de hecho, Luzmira Serpa, la venezolana que forma parte de esta agrupación, la grabó acá, y está integrando el disco que lleva por nombre también Familia Atlántica, que está integrado por estos tres corrientes musicales, por decirlo así. De hecho, los cabecillas son, por una parte, Luzmira Serpa de Venezuela, Jack Iglesias de Inglaterra, y de Ghana está el caballero Kwame Natural Power Crenshield, que es un percusionista, es mitad nigeriano y también de Ghana. Y este es su primer disco y es una amalgama de las tres culturas, pues, pero principalmente la africana y la venezolana. Por cierto que Luzmira Serpa es admirada por un músico como Manu Chao, quien para él es una de las más importantes intérpretes de la región donde ella en estos momentos se está desenvolviendo. Y nosotros decimos pues, que también aquí en Venezuela. Vamos a escucharla una vez más, o vamos a escucharlos una vez más, con esta vez con la pieza Tamunangue Blues. Música a mis raíces, a Sanare, a Bexi Cerca, a Yajaira, a todas mis hermanas, a mis hermanos, al grupo Curigua, a todos los tamonangueros, al Cumaco, a la Golpera, al Cuatro, San Antonio y a la guitarra eléctrica de Adrian Obus. Secret agent. Eso que sonó corresponde a Tony Allen de Nigeria con la pieza Secret Agents, incluido en su también disco del mismo nombre, editado recientemente, su más, digamos así, nueva producción. Tony Allen es un seguidor del Afrobeat, un estilo creado por Fela Kuti, ya fallecido, un luchador de los derechos humanos, y que dejó esta herencia que es seguida por muchísima gente, incluidos dos de sus hijos, Femi y Seun Kuti. Y como agregado, Tony Allen fue baterista de Femi Kuti durante 15 años, empezando por la década de los 70. Y esta música, que es contagiosa, pues tiene seguidores en muchas partes, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en América Latina y el Caribe, entre otros, entre otras regiones. De este mismo disco, Secret Agent, escuchemos ahora el tema Y Yo, y con esto nos vamos para la siguiente pausa. No se retiren, que ya regresamos con más de Cóctel de Músicas. We'll be right back.

Isaline o Isalín Calister, la musa de Curazao con Mi País. Esperanza es el nombre del disco editado en el año 2009 que contiene esta pieza. Y podemos decir que el repertorio de Isalín Calister está impregnado de elementos típicos de Curazao, tal como podemos enumerar el tumba, ceú, vals antillano, music, dizumbi, tambú, con por supuesto elementos europeos, puesto que esta isla pertenece a Holanda, y elementos africanos, con una línea transversal que es el jazz. Esta dama estuvo trabajando con una agrupación llamada Pili Pili Band, y antes también con grupos de Latin Jazz. Y a partir de allí, pues ha ido construyendo un estilo, y siempre cantando en su idioma vernáculo, como es el papiamento. Lo vamos a escuchar de nuevo, ahora con un tema que se llama Agua. Energía de vida, Cutalaba, Cutalaba, magia de nos naturaleza, esta sacia, parte majestuosa de tu creación, esta llena mundo con flor, creado de escuma, si botín abón. Esta calma sed y calor, y da eso por fuente de turcos que crece y da rende. Compañero calmo y furioso, poderoso. Dolor de mente y alma, época alma, época alma. Parte majestuoso de tu creación, esta llena mundo con flor. Creado de escuma, si bote en jabón, esta calma se te calor. Necesario de nos pide tampoco agua. Escuta crecer y te rende, y te rende. Música. Una vez más, Isalín Calister de Curazao con la pieza Agua. Ahora vamos con Tito Puente. Tito Puente, pues siempre está presente en nosotros, en todos aquellos que amamos la música afrocaribeña, pero la música en general. Los que gustan del jazz también lo aprecian. Y vamos a colocar un clásico del maestro Tito Puente, el rey del timbal. Esta pieza se llama Ran Can Can. El rey del timbal, Tito Puente, con Ran Can Can. El pasado 31 de mayo se cumplió un aniversario más de su desaparición física. Este caballero, quien nació el 20 de abril, específicamente en 1923, en Nueva York. Y por eso pues, le rendimos un homenaje. Un poco retrasado, pero aquí estamos. Sigamos con Tito Puente y otro clásico que lleva por nombre Oye Cómo Va. Música latina, Tito Puente y José Alberto El Canario. Thank you. Tito Puente con Oye Cómo Va, el silbido José Alberto El Canario de República Dominicana. Bueno, estuvimos trabajando para ustedes Freddy Sánchez, quien se incorporó a partir de las 6 de la tarde en la consola de sonido, y en la producción y conducción de este espacio Gustavo Velázquez. Queremos darle las gracias por su sintonía también a Carolina Muñoz desde Mérida, a Patri García Salazar, Gastón, a la gente bella de allá de Granadero Baigorria, en Argentina. También a Claudia Marasco, quien nos está siguiendo desde Buenos Aires. Bueno, este programa llegó hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Fidel Barbarito, con el apoyo de Vladimir Sosa en la coordinación general de la estación y de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y Productoras y Productores Independientes de Alba Ciudad 96.3 FM. Este programa lo escucharán de nuevo el próximo domingo. Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Gracias por su atención y muchísimas gracias. Y terminamos con otro tema más de Tito Puente, esta vez Picadillo Jam. Hasta pronto. We'll be right back.

Esta canción quede marcada para siempre, aunque no te pueda ver. Mambo Kings, Pina Records, Wise. Nosotros sí tenemos un doctorado en esto. Tony Dice. Thank you.

similares diferentes. Oye, te calla las palabras cuando ya ni siquiera sabes de lo que hablas. Cuando lo que dices no tiene sentido y escondes en tu frase solo un mal destino. Yo te digo que gente como tú no conoce ni tiene virtud, porque la violencia nunca nos lleva a nada y menos tapar la verdad engañada. Esta vez no vamos a dejar que todo pase, pues somos fuerza, fuerza. Esta vez no vamos a dejar que nos engañen, pues somos fuerza, fuerza. Somos fuerza de amor, somos fuerza pensante, somos fuerza constante. Y canta el cansancio, salsa con valor, con valor, con valor. Siro, siro, siro, siro. Gente de verdad que siente, que cree y que quiere luchar con el orgullo de ser venezolano y no dejar que el país se nos vaya al pasado. Esta vez no vamos a dejar que todo pase, pues somos fuerza, fuerza. Esta vez no vamos a dejar que nos engañen, pues somos fuerza, fuerza. Somos fuerza de amor, ay, de amor, ay, de amor. Somos fuerza pensante, pensante. Somos fuerza constante y cante el cansancio, salsa con valor, con valor. Siro, siro, siro. Somos fuerza, fuerza. Esta vez no vamos a dejar que nos engañen, pues somos fuerza, fuerza. Esta vez no vamos a dejar que todo pase, pues somos fuerza, fuerza. Esta vez no vamos a dejar que nos engañen, pues somos fuerza, fuerza. Virgen del Santo Dolor, Satán te trajo una flor, supo que cuidas de un indefenso peón, y sol de sequías, viento que fuiste detrás del dragón. Brazo del sol, lágrima lava tu orgullo de trabajador, clava el martillo y rama la hoz, vienen los días de pan y folclor, vienen los días de pan y folclor. Es ese murmullo y es como el cálido y manso abrazo. Poco y divino, brilla el destino. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Pasa sabor.

paisanos, cuna de mi nacimiento, donde el llanero contento cabalga sobre su potro, oyendo un trinar hermoso de turpial y paraulata, que dan una serenata pa' inspirar a este complero. Con mi garganta de acero he venido a demostrar acá en este lugar que yo sí tengo talento pa' cantar seis por derecho, cabaña y cuna bichero. Como yo soy un veguero, canto joropo criollito, porque no soy cifrinito ni canto música rara. Yo no cambio mi tonada porque eso no va conmigo. Mis versos son relancinos, dulcito como la miel, recio como el cascabel, sereno como la brisa, de elegancia la matiza, es puro cual virginal. Mi canto es cual madrigal que enamora la sabana. Yo no la cambio por nada, ni por oro ni por plata, pa'lante con mi garganta. No de